¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Continuamos en nuestro recorrido hoy domingo 31 de marzo de 2019 en este workshop. Es la segunda parte después de haber estado hace 2 días en Moravia. Hoy llevamos como la mitad del recorrido. Estamos en este momento subiendo en Metrocable hacia Santo Domingo y nos acompaña aquí en el metro Amanda Fleti. Amanda estaba acompañándonos hoy durante el recorrido y has estado participando de todo el encuentro, ¿o llegaste apenas para hoy? No, llegué ayer de Barcelona, de hecho, y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. ¿Y hasta cuándo vas a estar aquí con nosotros? Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Sí. ¿Y Amanda, qué vienes en particular? Yo trabajo para una red internacional de ciudades. Son ciudades que deciden intercambiar experiencias, y entonces nos interesaba ver qué estaba pasando en Medellín. Para entender mejor cómo aquí se trabaja el tema urbano, ¿no? Nosotros trabajamos mucho lo que es los derechos humanos y el derecho a la ciudad, lo llamamos así, y para pensar un poco mejor cuáles son los retos actuales, modernos de las ciudades y cómo podemos enfrentar eso de manera colectiva. Sí, la sede de la red está en Barcelona, de hecho, se llama CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Yo soy francesa, pero de origen chilena. Soy hija de refugiados políticos de Chile. Bueno, fueron expulsados, toda mi familia, de hecho. Y yo nací y crecí en los barrios muy populares de París, del norte de París. Y entonces yo estoy trabajando durante 6 años para esos barrios populares del norte de París, de donde vengo, donde hay más de 135 nacionalidades distintas. Hay mucha diversidad. La migración principal de esas zonas de París, pues uno lo escucha desde aquí, desde Sudamérica, como sobre todo africanas, pero ¿cómo es esa migración de 135 nacionalidades ahí? Sí, hay claramente africanos, hay asiáticos también, hay latinoamericanos también, y después decimos 135 nacionalidades, pero después hay todas las minorías también que nos contamos, pero que también son todas identidades que son muy diversas. Muchas vienen de la historia de la postcolonización de Francia, de hecho. Entonces es una historia muy complicada en los barrios que se viven, porque es una historia de dolor, y ahí están los hijos de esa historia, de dolor que hubo desde el pasado de Francia. Esas personas que provienen justamente de esa postcolonización de Francia son ciudadanos franceses, es decir, tienen la ciudadanía francesa y por eso finalmente terminaron migrando ahí. Sí, bueno, los papás tenían un estatuto como de ciudadanos franceses, y después entonces los hijos ya nacieron y ya hace varias generaciones que están en Francia, pero hasta ahora hay problemas, lo que dicen identidad nacional, ¿no es cierto? Y ustedes han visto durante la Copa Mundial todos los debates que hubieron si eran franceses o no el equipo de Francia. Para mí claramente son franceses, somos franceses, pero nos dicen que no somos franceses, así que hay una pelea muy fuerte alrededor de lo que es identidad y lo que es francés, sí. Tenía una pregunta ahorita que mencionaste el derecho a la ciudad, ese sí. Concepto del derecho a la ciudad, ¿cómo lo han venido trabajando? Y te lo contextualizo, es porque durante la alcaldía pasada en Bogotá, que justamente pues es un modelo, un apuesto de modelo de izquierda, todo el mundo lo conoce, el proyecto de la Bogotá Humana, había uno de los pilares que tenían para el trabajo con comunidad, era justamente el derecho a la ciudad. Entonces quería saber si había relación entre el concepto, hace cuánto existe, cómo lo han venido trabajando. Claro, bueno, el derecho a la ciudad, de hecho, te voy a hablar desde el punto de vista de la comisión para la cual que coordino, ¿no?, de CGLU. La comisión ha sido creada en 2004 y en encuentros entre la sociedad civil y autoridades locales, ¿no? Para decir, tenemos, eran electos de todas partes del mundo, de distintas ciudades, que estaban pensando que se tenían que inventar de nuevas formas de hacer política a nivel local y manera en que se puede responder y contestar a las necesidades de la gente. O sea, que cómo podemos retomar y reponer las necesidades de la gente, los habitantes, al centro de las políticas públicas y buscando nuevas formas de relacionarnos con ellos también. Y entonces hubo un par de ciudades que van cambiando dependiendo de las elecciones, y Bogotá de hecho ha sido una ciudad fuerte en la comisión también que coordinó con ese proyecto de Bogotá Humana, defendiendo esa base de derechos humanos muy fuerte, en la que ha sido muy, muy creativa, muy, muy innovadora, porque los derechos humanos son derecho internacional y a veces parece muy lejano de la ciudadanía, ¿no? Y entonces todo ese movimiento de ciudades que están tratando de trabajar el derecho a la ciudad y los derechos humanos es una forma de poner como desafíos muy concretos en temas de derechos humanos con prácticas y políticas locales, con iniciativas locales, ¿no? Y entonces para nosotros el derecho a la ciudad es eso, no es tanto una definición que una forma de pensar de manera distinta las políticas públicas, eso diría. Dale, Amanda, aquí ya vamos llegando a Santo Domingo. Muchísimas gracias. Es un reportaje aquí por www.lavoxpopuli.com desde el Metrocable, aquí con el compa y con Raúl también, que nos está acompañando. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.